30 minutos sobre las 12 del mediodía. Hoy vamos, la verdad, que con un poco más de retraso sobre el horario habitual, así que muy rápidamente comenzamos con un espacio, nuestra Escuela de Salud, en la que vamos a quedarnos con distintos asuntos, como siempre, relacionados con las noticias sanitarias. Tendremos un tema principal hoy, el enfisema pulmonar, o por supuesto las preguntas de nuestros oyentes. Entre ellas hoy el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña, nos va a responder a qué daños pueden ocasionar la exposición excesiva al sol. Así que muy pertinente también por las fechas que vamos entrando. De todo ello vamos a hablar enseguida, pero antes que nada, la bienvenida al doctor Antonio Rodríguez Carrión y nuestra enhorabuena, antes que nada, porque Antonio ha vuelto a ser abuelo, el tercer nieto. Antonio, esta mañana, ¿no? Sí, hoy a la 1:15 de la madrugada, hora peninsular, a las 0:15, hora canaria, porque es que mi nieto ha nacido en Santa Cruz de Tenerife, el canario. Pues tuve a mi tercer nieto, Manuel. Manuel, que ya está en este mundo, además se parece al abuelo. ¡Guapísimo! ¡Qué broma! Que, pues nada, otro nieto más y bienvenido a este mundo. Un beso muy fuerte para Manuel. Claro que sí, pues el beso de aquí, de todo el integrante de Radio Ubrique, nuestra enhorabuena, lo dicho, Antonio. Y nada, bueno, pues además quería hacer algún saludo más, ¿verdad? Sí. El tema de hoy va a ser, como ha dicho Juan Carlos, enfisema pulmonar, y está dedicado a Fernando. Fernando, en fin, no es fuerte, hace mucho ejercicio, anda muchísimo, pero en fin, me comentó que tenía este tema y digo, pues mira, lo voy a comentar a Fernando, y ya de camino a su esposa Ana. Y también un saludo muy especial a todos los trabajadores médicos y técnicos que están en rehabilitación de Ubrique. En fin, arriba de juzgado, es decir, Macarena, Isabel, Julio, porque ya hoy termino yo mi rehabilitación allí, continuaré la rehabilitación en casa, aunque de vez en cuando tendré que ir a revisión. Así que también un saludo y muchas gracias por todo lo que hacen, no solamente por mí, yo soy uno más, sino por todo Macarena y un ángel, que a todos los que van allí y los atiende de una forma encantadora y siempre dándose patada en la espalda, porque la pobre está sola y tiene un trabajo enorme. Esperemos que pronto lo arreglemos. Hay expectativas de que pronto puede tener la ayuda que tenía en un momento y que es necesaria para que no haya las demoras que hay y para que ella pueda hacer su trabajo de una forma normal y no como está ahora, corriendo más de lo imposible. Pues del sistema sanitario vamos a comenzar a hablar precisamente, porque nos vamos a quedar ya con nuestra primera sección dedicada a las noticias en este ámbito, y un titular muy llamativo que destaca que expertos en salud hablan de que la sostenibilidad del sistema sanitario pasa por el copago. Así que imagínense, si ya no pagamos, bueno, pues se supone que, según estos expertos, son opiniones también personales, hay que decirlo, pues el copago va a ser la solución en el futuro a que pueda ser sostenible nuestro sistema sanitario. Antonio, ¿qué te parece? Pues muy interesante esta noticia que la agencia EFE pues nos ha dado esta semana, en el sentido de que ha organizado un debate sobre la sostenibilidad y transformación del sistema sanitario, en donde han participado personas que son muy interesantes. Por ejemplo, el exministro de Sanidad, don Julián García Vargas, el presidente de la Comisión de Sanidad de la COE, don Carlos González Bosch, y el vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad, don Julio Sánchez Fierro, los cuales han hablado sobre la financiación del sistema, el copago, el pacto sanitario, el papel de los profesionales, en fin, entre otros muchos aspectos. Pues entre las conclusiones señalan que el futuro pasa del sistema sanitario, que es sin duda uno de los pilares básicos de nuestro estado de bienestar social, por el copago, un copago que en realidad, Antonio, ya estamos realizando y además se hace con diversas medidas, se va ampliando en diversos ámbitos, no nos damos mucha cuenta, pero el copago ya de hecho está instaurado, y no sé yo si evidentemente todos estaremos de acuerdo en que hay que ampliar incluso ese copago, o a lo mejor lo que hay que hacer es administrar mejor los recursos con los que se cuenta, ¿no? Efectivamente. Yo lo primero que haría, a título particular, pero yo creo que de sentido común, es utilizar todos los recursos que ya disponemos. Eso lo hace cualquier amas de casa, sin haber tenido que estudiar economía ni ser ministra. Muchas amas de casa son ministras en economía, aunque sea a nivel particular, pero son de las mejores gestoras que hay, son las amas de casa. Pues porque tienen que gestionar muchas cosas con muchas veces con muy poco dinero. Pues Sañé da igual. En mi opinión, hay mucho derroche todavía, mucho derroche, mucho por hacer para gestionar bien. Y una vez que esté bien gestionado, pues pensar en el repago. Porque cuando leí la noticia, lo estuve comentando con, en fin, con el director del webmaster del Observatorio de Salud de Ubrique y Manolo Ramírez, y me comentó, dice, oye Antonio, esto más que un copago sería un repago. Digo, y es verdad, totalmente de acuerdo, porque ya bastante estamos pagando de nuestro bolsillo, aparte de los impuestos y demás que nos sacan, para que, y además ahora también el copago de las medicinas, copago de muchos viajes a los hospitales o a los centros de salud retirados de aquí, porque no nos ponen en nuestras localidades recursos suficientes básicos para no tener que viajar, y estamos pagando los viajes de nuestro bolsillo, y encima ahora están pensando en que paguemos más, pues sería un repago, y además en mi opinión no está justificado, porque todavía hay mucho despilfarro y mucho que gestionar. En este momento se me viene a la mente algo que iba a recordar de todas maneras, y es que este próximo sábado, que es curioso, yo me enteré a posteriori, pero que en fin, que después me llamó la atención, es el día 13, el día 13 de mayo, pues es el día de la Virgen de Fátima, este sábado. Pero es que un 13 de mayo, sábado, de hace 11 años, fue la primera manifestación del pueblo de Ubrique en las puertas del centro de salud pidiendo mejoras sanitarias, concretamente que los especialistas médicos más demandados viniesen a Ubrique. Esto fue hace 11 años. Después han salido muchas protestas en toda España, Spirit Man en Granada contra el follón, pero recordemos que esto empezó en Ubrique hace 11 años, un día 13 de mayo, sábado. Así que ahora es el 11 aniversario. Y era por algo que se podía gestionar mejor, como era venir los especialistas más demandados a Ubrique, porque había sitio, y lo hay, espacio en el actual centro de salud, para que pudieran venir, y no había que gastar prácticamente nada en material. Eso era optimización de los recursos. Pues igual que aquello, todo el pueblo de Ubrique poniendo banderas en sus balcones, yendo a Sevilla a manifestaciones o en Ubrique, de alguna manera, pues todas estas manifestaciones que hemos hecho en el pueblo de Ubrique, pues es un trabajo que se hizo porque la administración sanitaria en su momento no lo hacía. Y esto es optimización de recursos lo que pedimos. Así que todo esto que dicen del copago me parece muy bien, siempre y cuando el copago sanitario sea posterior a una buena gestión sanitaria. Una de las preguntas que se hacían en esta mesa de debate era si los copagos son injustos. Y la verdad es que los copagos son completamente injustos, se mire como se miren, porque nadie tiene culpa de ser pobre y además de estar enfermo, ¿no? Evidentemente, si eres pobre y además enfermo, entonces, bueno, pues el copago te va a afectar muchísimo más, ¿no?, que cualquier otra persona, por mucho que se distribuya las cotas de pago y demás. Así que un pilar básico debe ser la salud, y ahí no deben existir copagos. Bueno, como has comentado, en mi opinión, primero, gestionar bien. Y si aún gestionando bien existiera necesidad de más recursos, hubiera que pedirlo a la población, en mi opinión, como dice Juan Carlos, habría que tener muy en cuenta, pero muy en cuenta, la capacidad económica de cada uno. Uh-huh. Tanto la enseñanza, como el derecho a una asistencia sanitaria digna, como el derecho a una vivienda y un trabajo, son cosas fundamentales recogidas en nuestra Constitución. Y, por tanto, en el caso de que, en fin, de que después de gestionar bien todavía hiciera falta más dinero y hubiera falta un copago, debería ser en proporción a los ingresos de cada una. Por supuesto, personas cuyos ingresos no le permitan tener ese poder acercarse a la asistencia sanitaria básica por no tener dinero, por supuesto, esto debería ser exento de pago. Porque hay personas que por tener determinada patología, que a lo mejor los medicamentos específicos no entran dentro de... que son, es verdad, que no son demasiados, pero si no entran y tienes la mala suerte de contar con esa enfermedad y con pocos recursos, pues estas personas pasan bastante mal. Pero no solamente pagar los medicamentos, y es lo que comentaba antes, muchas veces los desplazamientos. También. Es decir, que muchas veces nos fijamos, hay que ver que pago en medicina, muy bien, pero es que ten en cuenta que desplazarse a un hospital, aparte del transporte o de la jornada laboral perdida, muchas veces, si está ingresado en el hospital, es lo que supone el gasto de mantener a la persona acompañante porque no vaya a su pueblo a comer. Tendrá que comer en el bar o en el restaurante, lo que sea, además del gasolina y demás, y de trastornos que ocasiona. Y, por ejemplo, en fin, esto es para otro tema, solamente una pincelada. El Hospital Comarcal de Ronda, que es público, comparado con el Hospital Comarcal de Villamartín, que es el que tenemos como referencia, más cercano, una diferencia enorme. Y en mi opinión, por lo menos lo que yo conozco, no es culpa del señor Pascual. El señor Pascual de Villamartín da los servicios para los cuales está concertado. Entonces, los servicios que la Seguridad Social le ha dicho que dé. Lo que pasa es que el SAS, el Servicio Andaluz de Salud, según tengo entendido, le concierta o le contrata una serie de servicios muy inferiores a los que da el Hospital de Ronda. ¿Qué significa? Que no te los puede dar, porque es que no está concertado. Es como si tú contratas una póliza de un seguro con una compañía de seguro por unos términos concretos. Si se pasa de esos términos, el seguro no te lo cubre, porque dices, es que entonces habría que pagar más. Por supuesto, el Hospital de Comarca de Villamartín, pues, seguro que puede dar muchas más prestaciones, pero tendría que cobrar para esas prestaciones. El señor Pascual no lo va a dar gratis o costándolo de su bolsillo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el propio Servicio Andaluz de Salud nos da prestaciones muy inferiores porque nos considera, así entre comillas, de segunda categoría comparado a si viviéramos en la comarca de Ronda, siendo las dos comarcas de la Sierra de Cádiz, es decir, la misma provincia, la misma zona, y nos trata de forma diferente. Yo creo que aquí los partidos políticos, tanto a nivel de Ubrique como fuera de Ubrique, de la comarca, deben poner los puntos sobre las i y pedir aclaraciones. En este aspecto tengo que decir que yo ya he contactado de unos meses para acá con todos los partidos políticos de Ubrique, con toda, en fin, el Partido Popular, Izquierda Unida, el Partido Andalucista, que no existe, pero en fin, la representación, y el Partido Socialista Obrero Español, explicándole todos estos temas, porque además me lo han pedido todos. Antonio, ¿tú cómo ves a título particular la situación? Y le he explicado estos temas del hospital, más el tema del centro de salud de Ubrique, la cita previa, en fin, las demoras y demás, para que todos tengan la misma información y todos puedan defender a una, es decir, por unanimidad, en pleno del ayuntamiento o como crean oportuno, una mejor asistencia sanitaria para Ubrique. Y sin que aquí nos vale decir, es que en otro sitio están peor. Bueno, ese es el problema del otro sitio. Cada uno defiende lo que cree que debe luchar por sus ciudadanos. Y aquí las siglas del partido, sea del partido que sea, siempre están por debajo de los derechos del ciudadano. Es decir, el ubriqueño, los partidos que en este momento o anteriormente, todos deben defender lo que le corresponde por derecho al ciudadano antes que la sigla de su partido. Por supuesto, defenderá la sigla de su partido y su ideología, pero que sepa que los derechos ciudadanos están por encima, porque son derechos reconocidos en la Constitución española. Pues la verdad es que es un tema en el que se podría estar hablando muchísimo tiempo, un tema además de grandísima preocupación, y que es uno de los pilares básicos de nuestro estado de bienestar. Si se toca, si se sigue tocando lo que es la salud, no puede haber algo más prioritario que la salud para los ciudadanos, sin duda, y debe ser universal. Es algo que se pone en duda con este tipo de mensajes hacia el copago. Exactamente. En estos señores, que me parece muy bien que participen en esta reflexión que han hecho a través de la agencia EFE, pero estos señores representan la gran parte de ellos a empresas privadas, los que han participado en este debate. Este debate, en mi opinión, hubiera estado muchísimo más completo, es decir, porque mi opinión está bien, pero no es completo, hubiera estado mucho más completo este debate con otras opiniones del ciudadano o de otros colectivos que pensarán de qué forma este copago debería hacerse en el caso de que hubiera que hacerse. Ya decimos, un tema muy interesante, desde luego, muy polémico, además, cada vez que se habla de copago en el sistema sanitario, y que queríamos traer hoy dentro de lo que son las noticias sanitarias. Como tema principal, el enfisema pulmonar, Antonio, vamos a abordar en el día de hoy. Y si te parece, entramos en qué es, ¿no? ¿Qué es el enfisema pulmonar? El enfisema pulmonar es una enfermedad crónica, es decir, que para toda la vida, que no tiene cura, y que se caracteriza porque los pulmones sufren una serie de alteraciones muy, muy típicas. Recordemos que los pulmones son como dos esponjas, la esponja de baño. Vemos que tiene muchos boquetitos, muchos globitos, cada esponja tiene muchos globitos donde penetra el agua, y que cuando la exprimimos, pues suelta todo el agua. Pero cuando lo soltamos, se expande y chupa el agua. Pues los pulmones es algo parecido, pero en vez de agua es aire. Cuando el pecho echamos el aire, es como si comprimiéramos la esponja. Entonces, en vez de soltar agua como la esponja, suelta aire. Soltamos aire cuando echamos la expiración. Cuando inspiramos, expandimos el tórax, ensanchamos el tórax y entra aire en nuestros pulmones. Es como si la esponja se llenara de agua, pero que en este caso, al hacer pulmones, se llenan de aire. Es decir, el pulmón coge aire y suelta aire, coge aire y suelta aire porque es elástico. Eso es en una persona normal. ¿Qué ocurre en el enfisema pulmonar? Pues en la enfisema pulmonar ocurre como si la esponja no se pudiera exprimir, siempre estuviera expandida. ¿Qué ocurre? Que una esponja, para que le entre agua, primero la estrujamos, la metemos en un cubo y la soltamos y entonces se expande y absorbe el agua. Pero si la esponja está, es decir, o el pulmón está continuamente ensanchado, no lo exprimimos el pulmón, pues no podemos meter agua, es decir, no podemos meter aire, sino que el aire está continuamente ahí, dentro del pulmón, sin poderse renovar. Porque cada vez que echamos el aire del pulmón y después respiramos, respiramos aire puro, aire de la atmósfera que tiene mucho oxígeno. Pero después echamos el aire que ya tiene poco oxígeno porque se ha quedado dentro de la sangre y volvemos a tomar aire rico en oxígeno. Pues bien, en el enfisema pulmonar los pulmones están continuamente expandidos. No se cierran, no se estrujan, no se exprimen. ¿Y entonces qué ocurre? Que no se renueva el aire. El aire está viciado y esa persona se asfixia. De tal manera que una característica de la persona que tiene enfisema pulmonar es que tiene el pecho como si estuviera inflado de aire. Siempre, uy, ese parece un forzudo, como cuando los forzudos hinchan el pecho, pues igual. Y entonces es típico que lo veremos en personas que llevan muchos años fumando, es muy porque la EPOC se da en ciertas circunstancias y la más importante es el tabaquismo. Personas que durante muchos años han fumado y cuando ya llevan, tienen una edad de 50, 60, 70 años, tiene el pecho como hinchado, como y no puede soltar el aire, es que no lo puede soltar. Entonces están asfixiándose con el pecho. Y dice, hombre, con el buen pecho que tiene, que no tiene un peso encogido. No, es que no lo puede inflar, no lo puede inflar. Entonces se ahogan. Son estas personas que vemos que van con la mochilita de oxígeno, algunas veces por las calles, otras veces van con un carrito como del Mercadona o de un supermercado y es lo que lleva el bombón de oxígeno. Es decir, porque es que si no se asfixian. Y en sus casas, muchos de ellos están con una bombona de oxígeno al lado. Son antiguos fumadores, antiguos fumadores que se han destrozado los pulmones. El pulmón ya no se puede desinflar, sino que está continuamente inflado y el aire no le entra, o le entra muy poco. Hay que decir que en esto, como en todas las enfermedades, hay muchos grados de gravedad. Hay cosas leves, que la persona hace más o menos su vida más o menos normal, solamente se cansa a subir escalera o a subir una cuestecilla, porque es leve. Otro que es un poquito más grave, que ya cuando sube una escalera se tiene que parar, se tiene que parar y descansar un poco. Y otros muy graves, que es que están en la cama enchufados a los bombones de oxígeno hasta que se mueren. Así que hay diferentes grados. Pues dice, yo tengo enfisema. Bueno, pero como todas las cosas, como la diabetes, todo no tiene la misma gravedad, hay diferentes grados. Por ejemplo, hay personas que yo tengo un grado leve y hacen pasean por la calle, van por el monte, pero que en fin, que tienen que pararse de vez en cuando, y otros porque hacen mucho ejercicio, que ya veremos que uno de los tratamientos es fortalecer los músculos del tórax, del pecho, para que tiren de los pulmones y lo abran más, un poquito más. En fin, que hay diferentes grados, pero que el enfisema es eso, que los pulmones no se pueden exprimir y por tanto pues no pueden chupar el aire de la atmósfera. Nos quedamos con la causa, Antonio, si te parece. Tú ya has comentado la principal, ¿no? El humo del tabaco, aunque también creo que hay un porcentaje que tiene que ver con un tema hereditario, ¿no? Sí, como dice Juan Carlos y hemos comentado antes, la principal causa del enfisema es el humo del tabaco, el fumador crónico. 4 de cada 5 casos de enfisema son debido al tabaco. Es decir, tengo 5 personas con enfisema, pues 4 de ellos son fumadores casi seguro. Y hay uno que no, yo nunca he fumado. Es que hay, como dice también, comentaba Juan Carlos, con menor frecuencia se produce una enfermedad hereditaria que se hereda, que se llama el enfisema relacionado con la falta o la deficiencia de una sustancia, que es la alfa-1 antitripsina, que es una sustancia necesaria para que los pulmones sean elásticos y se puedan expandir. Pero en fin, esto es 1 de cada 5. Pero 4 de cada 5 son antiguos fumadores. El tabaco tiene muchos problemas, como siempre hemos comentado. Respiratoriamente hay dos cosas, o tres, ¿no? Está el cáncer de pulmón, que hemos comentado muchas veces, y después dificultades a respirar crónicas, que no se mueve, no es como el cáncer de pulmón, que, en fin, que es mortal, sino que son enfermedades crónicas. Una es el enfisema, que estamos hablando hoy, y otro es la bronquitis crónica, que, o enfermedad pulmonar obstructiva, que también se llama, ¿no? La bronquitis, que son pacientes que escupen mucho, que el escupo es verdoso, tiene muchos pitos, o antiguos fumadores, ese bronquítico crónico que se decía. En el enfisema no hay esputo amarillento, no hay esa tos seca, no hay fiebre, porque la bronquitis crónica puede haber fiebre, sino que es dificultad de respirar. Es la diferencia que hay con la bronquitis crónica. Mientras que la bronquitis, hemos dicho, que hay expectoración, pitos, a veces fiebre, mucha mucosidad, en la enfisema no hay nada de eso, sino que es que el pulmón no se puede exprimir, ¿eh? Y entonces el aire pues entra en muy poca cantidad. Pues por ahí iría la respuesta un poco, imagino, ¿no? De la siguiente pregunta, los síntomas y signos, digo, en torno a la falta de expectoración, sobre todo, evidentemente, el principal síntoma, la dificultad, ¿no?, para respirar. Sí, la dificultad para respirar, hemos dicho que es la principal síntoma del enfisema pulmonar, y el pecho está continuamente inflado, es como si uno toma aire y después no lo puede echar, está continuamente inflado. Esa persona respira rápidamente, como le falta aire, porque no puede echarlo y recuperar aire nuevo, está como jadeando, continuamente respirando, digo los casos más extremos. Está como soplando, ¿eh? Es decir, suelta el aire, haciendo ruido, le cuesta trabajo soltar el aire, es típico, que no puede soltar el aire, como soplando. Y cuando, en casos ya más acentuados, más graves, tiene hasta dificultad para hablar y hasta para comer, porque es que se ahoga. Le falta el aire, ya no puede ni hablar ni comer por la falta de aire. Y ya hemos dicho que la bronquitis crónica, lo que hay mucha expectoración, hay muchos pitos, hay tos, a veces puede haber fiebre, cosa que en el enfisema estos síntomas pues no aparecen, es la diferencia que hay. También hay también presente que al estar los pulmones expandidos, hinchados, inflamados, bueno, inflamados no, distendidos, pues entonces puede comprimir el músculo que hay debajo del pulmón, que lo separa del estómago, y entonces el estómago queda apretado, el estómago queda comprimido, y entonces pues pierde el apetito y hasta puede perder peso. Y es porque al estar los pulmones tan expandidos, pues comprime, ya digo, el estómago y tiene molestias digestivas. ¿Sobre el tratamiento, Antonio? Bueno, el tratamiento fundamental es dejar de fumar en el fumador. Es decir, aquellos que sean fumadores, dejar el tabaco. Todos los sanitarios hemos visto, y muchos de los familiares de pacientes así también, que siguen fumando muchos de ellos, que a pesar de tener enfisema y ahogarse, siguen fumando, y es porque el tabaco, como hemos comentado otras veces, tiene la sustancia que es la nicotina, que es una sustancia adictiva potente al máximo, tanto como la heroína, y más que la heroína, más que el alcohol. Mira que una persona con la enfermedad del alcoholismo tiene un enganche que necesita tomar todas las mañanas una copita de anís o una copita de coñac, porque si no, no da pie con bola. Pues el tabaco es peor todavía, el enganche. Y eso hay un montón de médicos que lo saben y siguen fumando, médicos y enfermeros, y a pesar de saberlo. Y es del enganche tan grande que tiene la nicotina, que no es un enganche igual a todo el mundo. Hay gente que la nicotina le hace poco efecto, pero a algunos le hace un efecto que es que no lo pueden dejar. No lo pueden dejar. Y le cuesta, entonces, como no vaya a un taller o algo, no lo pueden dejar. Pues estas personas igual, se están ahogando y están fumando. Fíjate tú. No, la verdad es que en estos casos es... Sí, y es que no lo pueden dejar. Es que fíjate qué problema tan gordo, ¿no? Entonces, también pues si están los bronquios inflamados, pues a veces el médico manda spray para dilatar los bronquios, lo que pueda, porque a veces es que ya ni se dilatan. Y la gimnasia es importante, la gimnasia respiratoria que piden, que es soplar a través de un tubito y se hace subir una bolita, porque esta gimnasia lo que hace es que los músculos del pecho los fortalece, por eso es bueno andar mucho, y hacer ejercicios respiratorios, porque al fortalecer los músculos del pecho, que está entre las costillas, pues hace que las costillas se expandan y algo, quiera que no, algo mejoran, porque obligan al pulmón a abrirse un poco y hace un poquito más elástico. Entonces es muy importante la gimnasia respiratoria. Y en los casos más avanzados hay que dar oxígeno. Hay que dar oxígeno porque el poquito aire que le entra no es suficiente, se ahogan. Entonces se le da oxígeno de forma intermitente, como ya digo, a través de unas bombonas que tiene en casa, o muchas veces son bombonas pequeñas que se cuelgan en una mochila a la espalda y con ello pueden salir por lo menos a la calle. Si no, es que no podrían ni salir a la calle. Estas personas como no respiran bien, tiene el aire viciado, viciado dentro de los pulmones, porque no lo renuevan, no pueden soltarlo, pues entonces fácilmente cogen infecciones, infecciones respiratorias, y por ello es muy importante que se vacunen contra la gripe, que se vacunen contra la pulmonía, contra la neumonía neumocócica, que se llama. Hay vacuna para ello, porque en ellos una infección del tipo de una gripe, una neumonía, al no tener capacidad los bronquios, perdón, los pulmones para aire, si encima se le llena de líquido de la neumonía o una gripe se le complica, pues entonces es como tener una herida y echarle vinagre encima de la herida. Es complicarlo todavía mucho más. Así que esa sería una de las complicaciones que puede, a su vez, tener el propio enfisema, ¿no? Efectivamente, es decir, tener una gripe o tener una neumonía o cualquier problema respiratorio en una persona que ya le entra poco aire es una complicación bastante grande. Se habla también de formación de grandes bolsas de aire, ¿no? Y otra serie de incluso complicaciones, ¿no? Sí. El problema es que si no se hace gimnasia respiratoria o si se sigue fumando, pues se va complicando la cosa de tal manera que estos pulmones, si antes entraba poco aire, cada vez se van rompiendo las pequeñas bolsitas que se llaman alveolos que hay dentro de los pulmones, y entonces la esponja que antes tenía muchos foquetitos, pues se le va rompiendo los foquetitos y lo que se queda es como un globo. Entonces no hay oquedades, es como un panal de miel, donde cogemos y rebanamos todas las cerdas y dejamos una bola, un hueco. No, el panal de miel vale cuando hay muchas cerditas para la que esté la miel ahí. Y entonces, ahora, si rebañamos todo y dejamos una bolsa, pues eso no sirve para nada, pues el pulmón llega un momento en que se le va rompiendo las cerditas, como dijéramos, de la miel, los globitos, que son los alveolos, y llega un momento en que la persona, pues, se le forman lo que se llaman bullas, que son grandes zonas donde se han roto todas estas bolsitas, todos estos globitos o todas estas cerditas, y se forman unas grandes bolsas de aire que no sirven para nada porque no se renuevan. Y a veces estas bolsas se pueden romper, estos globitos grandes se pueden romper y dar lo que se llama un neumotórax, que es que entra el aire entre las pleuras, es decir, entre las dos pleuras. La pleura es la piel que envuelve al pulmón por fuera. Y eso está vacío. Si entra aire, se forma ahí una zona que no está del vacío y el pulmón se cierra. Es decir, se comprime de tal manera, se hace todo lo contrario. ¡Plac! Es como si la esponja la estrujáramos y se quedara estrujada. Ya no se expande. Pues eso le pasaría al pulmón. Como una de estas bolsas de aire se rompa, se forma de tal manera la pérdida de vacío que el pulmón se colapsa, se estruja y ya pues la persona pues se muere. Como decir, con un pulmón puede seguir respirando por un pulmón o una parte del pulmón, pero como le coge los dos pulmones y no se opere rápidamente, pues se muere ahogado. Uh-huh. Así que también a veces esto que está tan tenso dentro del pulmón comprime los vasos sanguíneos, las venitas, las arterias que hay ahí, y entonces hace que el corazón tenga que trabajar más. Y llega un momento que también estas personas sufren de que el corazón se cansa, insuficiencia cardíaca. El corazón se cansa porque tiene que luchar contra unos vasos sanguíneos que están comprimidos por los pulmones, y el corazón fallan, de corazón mueren, de corazón también. Es decir, que esto es una complicación, la insuficiencia cardíaca. Tratamientos en los que imagino que los corticoides, ¿no?, serán muy importantes, como en casi la gimnasia, sobre todo, no, los corticoides, pues, para caso inflamatorio, pero sobre todo evitar las cosas tóxicas, en este caso, ya digo, el tabaco o los ambientes con humo, o irritantes, o ambientes si hay sustancias irritantes en el ambiente, y la gimnasia respiratoria para fortalecer los músculos y, pues, sobre todo, evitar infecciones. En épocas de gripe, en épocas de infección respiratoria, no hay donde hay mucha gente, porque alguien te puede pegar un resfriado o te puede pegar una gripe. Es decir, grandes manifestaciones donde haya mucha gente agolpada, porque es donde se cogen las infecciones respiratorias, fundamentalmente, a través de las gotitas de saliva. Si uno se mete en un sitio donde hay mucha gente, pues alguno al toser te la va a pegar en épocas de gripe o resfriados. Pues vamos a quedar, después de este tema principal, el enfisema pulmonar, con el apartado de preguntas. Tenemos un par de preguntas que ya han llegado por parte de los oyentes, pero decíamos, entre otras cuestiones, también nos íbamos a referir a los daños, Antonio, que puede ocasionar la exposición excesiva al sol, y algo muy pertinente además con ya la fecha en que nos encontramos, ¿no? Efectivamente, estamos ya en plena primavera y dentro de nada, el mes que viene, el verano. Y entonces, hoy porque hace fresquito, pero lo normal es que ya los días sean más calurosos, tenemos mangas cortas, y más de un fin de semana pues vayamos a la playa o al campo y tomemos bastante el sol. Y el sol, como ya sabemos y hemos dicho muchas veces, es muy importante, muy necesario para nuestro organismo. Se siente mejor con la irradiación solar, pero bueno, y también, por ejemplo, para el caso de la vitamina D, sabemos que la vitamina D necesita del sol, porque cuando la tomamos necesita de esa energía que da el sol para que pueda ser activa. Pero es que además de estos efectos beneficiosos que indudablemente tiene el sol, también hay que tener cuidado, porque una exposición excesiva, excesiva al sol, puede dar problemas. Puede dar problemas fundamentalmente cuando tenemos lunares o tenemos manchas en la piel, que muchas veces son debidas a, unas veces son genéticas, son de herencia, por ejemplo, algunos lunares, pero otras manchas solares son manchas solares, es decir, que ya han salido porque en años anteriores hemos estado expuestos al sol y con el tiempo, pues cada vez que nos exponemos al sol, recordemos que la piel tiene memoria, entre comillas. ¿Memoria qué significa? Que si el año pasado yo tomé el sol, todavía este año ha pasado un año y cuando me vuelvo a poner el sol se añade, se recuerda los años anteriores que he estado al sol. Es decir, se va añadiendo la energía que se conserva. Entonces, si a una lesión que era benigna en principio y que con una radiación solar de un verano, pues nada, pero conforme van pasando los años, pues esa energía solar se va multiplicando y lo que era benigno se puede transformar en maligno con el paso de los años, pues porque tiene recuerdo. Así que esas personas que se colocan en la playa todo el día tirados al sol, imaginemos, ¿no? De un año tras otro, la memoria del cuerpo, la memoria de su piel. Efectivamente. Es decir, que dicen, no, yo es que tengo la piel que me acostumbro al sol. Bueno, en ese aspecto, en parte tiene razón, porque resulta que hay unas personas que tienen una mayor tendencia a desarrollar cáncer en la piel o lesiones en la piel con el sol que otras. Y eso es lo que se le llama un perfil de riesgo. ¿Qué significa? Que personas, por ejemplo, con la piel y los ojos claros, como son, por ejemplo, las personas nórdicas del norte de Europa, de Inglaterra, Alemania, que tienen la piel clara, muchos de ellos, gran mayoría, y los ojos claros, o el pelo claro, los rubios, también propio de países fríos, pues estas personas se queman con facilidad. Cuando van a la playa, fácilmente se ponen como un salmonete, como no se pongan a la sombra o se pongan mucha crema protectora. Hay personas que no se broncean, es decir, que van, se ponen rojo, se queman como un salmonete, pero no se broncean. Todas estas personas tienen un riesgo mucho mayor que aquellas otras personas que el bronceado casi le dura de un año para otro y que además va dos o tres días a la playa y ya se pone morenito. Esas personas que rápidamente se ponen moreno, que le cuesta más quemarse, tienen menos riesgo que los de piel clara que se queman rápidamente. También los antecedentes familiares. Si alguien tiene familiares donde ha habido cánceres de piel, pues también son más sensibles, tienen mayor predisposición, tienen mayor sensibilidad a que sus cromosomas se alteren por los rayos solares. Es decir, el aspecto de la piel y los antecedentes familiares son importantes a la hora de saber el riesgo. De todas maneras, aunque una persona sea de familia morena y que rápidamente se pone moreno y que tolera bien el sol, también está expuesto a que una lesión se haga maligna. No con tanto riesgo como lo de piel clara, pero que todos deben broncearse y protegerse y evitar las zonas, bueno, o las partes del cuerpo más sensibles, como son los pechos, porque la parte del tórax para muchas personas que siempre han estado cubiertas y que ahora, en fin, ahora es más fácil llevar los pechos a descubierto en el caso de las mujeres, pero que no están acostumbradas al año anterior y entonces de golpe y porrazo, plom, pues están más expuestas a que haya lesiones de quemaduras o de otras lesiones en la piel. Hay de mucho cuidado y ponerse protectores solares. Por esas características de la piel, puede haber etnias, razas o lugares del planeta que son más propensos a cáncer, por ejemplo, los nórdicos, más que personas del sur del planeta. Exactamente, por ejemplo, los latinos en general son más morenos que los nórdicos y tienen menos riesgo de tener lesiones en la piel de tipo quemadura o de malignización que las personas de piel blanca, de ojos claros, propio del norte. Ahora que tampoco están exentos, por eso te recomienda que aunque sea más, en fin, es que uno se, como ve que se quema menos, pues que aguanta más, pues a menos se descuida, ¿no? No descuidarse, que el riesgo es menor, pero existe este riesgo y hay que cuidarse. Pues todo ello sobre esta cuestión, que no sé si, Antonio, quieres ampliar con consejos sobre todo, imagino, ¿no? Sí, algunos de los consejos fundamentales para evitar que el sol nos perjudique en la piel es recordar que las manchas y los lunares tienen una serie de características que nos indican cuando se hacen malignos, cuando se pueden estar transformando de benignos a malignos. Uno, por ejemplo, es la asimetría. ¿Qué es la asimetría? Que un lunar o una mancha puede tener unos bordes más o menos redonditos, más o menos bonitos, pero cuando aparecen como espiguitas, como prolongaciones, significa que una parte está más grande que otra. Eso se llama la asimetría y puede ser indicio, no quiere decir que lo sea, pero sospechoso. Igual que los bordes irregulares. Si el borde es redondeadito y muy bien delimitado, vale. Ahora, si el borde no está bien claro, no sé si aquí termina el lunar o no termina, parece que se prolonga, pues también es factor de riesgo. Los cambios de color. Dice, oye, yo tenía este antes un color marrón clarito, siempre igual, y ahora se me ha puesto una zona más negra, otra más clara. Esos cambios de color también son sospechosos. Y después el diámetro. Si esas manchas o esos lunares tienen más de 5 milímetros o están creciendo, no quiere decir que sea maligno, pero hay que ir al dermatólogo para que nos haga un estudio y ver si hay algún cambio que haga necesario la cirugía. Pues nos vamos a quedar con más preguntas de nuestros oyentes que van llegando. Antonio, si te parece, por ejemplo, al hilo de lo que comentamos, hablamos del enfisema pulmonar anteriormente, de los ejercicios pulmonares y demás, dice un oyente, ¿cómo podemos hacer ejercicio pulmonar? Yo recomiendo a todos que quieran hacer cualquier tipo de ejercicio, que si no lo ha hecho nunca o ha hecho poco en su vida, en principio que vaya a un gimnasio. Allí hay gente muy preparada. Hombre, se puede ver un vídeo en YouTube, se pueden dar papeles, toma, estos son ejercicios. Yo recomiendo que vaya a un gimnasio y aunque sea un mes o dos o tres, o en fin, o si quiere que continúe y aprenda la técnica. Todos los que están en los monitores saben perfectamente. Entonces hay ejercicios de, en fin, con pesas, sin pesas, al estilo de pilates. En pilates se hace mucho ejercicio de fortalecimiento, flexión, en fin, hay mucho, desde más leve o menos intenso a más intenso. Entonces, yo recomiendo que vayan a un gimnasio, ya sea a un privado, a la piscina municipal o a un fisioterapeuta. Los fisios todos saben las técnicas para fortalecerla y merece la pena, merece la pena aprenderla bien, más que verla. Hombre, es interesante verla en vídeo, en YouTube, pero para coger el hábito y hacerlo bien, mejor un profesional. Y ahí va uno el tiempo que haga falta, un mes, dos semanas o dos meses, hasta que la aprenda. Y es muy fácil, pero que no es una cosa para decir, mira, coge las pesas tantas veces. Hay diferentes técnicas y sobre todo andar. Andar es uno de los mejores ejercicios para fortalecer las piernas y los pulmones. De otra parte, una señora quiere saber algunas pautas para poder conciliar el sueño. Comenta que le cuesta mucho dormir. Bueno, está siempre la técnica del aburrimiento de contar ovejitas. Lo que sí es cierto es que comer al menos dos o tres horas antes de irse a acostar y comer poquito. Es decir, lo que siempre decía, desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Después hace ejercicio, pero nunca antes de irse a la cama. Ejercicio igual, si hace ejercicio físico es muy bueno, pero siempre al menos unas tres o cuatro horas antes de acostarse. Y no leer. No leer en la cama nada, a no ser que sea muy agradable y un poco. Es decir, lo que no se puede leer en la cama, película, bueno, una novela de terror o igual que la tele. No ver la tele antes de acostarse, película de grandes emociones, de grandes cosas, porque es que entonces te llevas el problema. Y procurar los problemas, no darle, dice, bueno, ahora cuando me acueste los pensaré. No. A la cama, cuanto menos problemas te lleves, mejor. De todas formas, la tele, hombre, si ves algo muy aburrido, a veces sí que eso sirve para que cojas el sueño, ¿no? Sí, generalmente la tele es un buen mecanismo para dormir. Sí, pero de vez en cuando hay películas, de vez en cuando hay alguna peliculilla que te quita el sueño durante 3 o 4 días. Pero en general, sí, hace zapping y además haciendo zapping también te aburre. Así que a veces la verdad es que sí, que aburre tela. Bueno, pues otro oyente, ¿a qué se puede deber en un hombre unas punzadas, dice, en el pezón izquierdo o alrededor cada cierto tiempo? Puede que a lo mejor alguna postura de algún trabajo y los músculos tiren. De todas maneras, cualquier molestia que dura más de 10 días o de 2 semanas, y sobre todo, por ejemplo, yo supongo que pensará a ver si voy a tener yo cáncer de mama o algo así. El cáncer de mama se da De cada 100 casos, 99 en la mujer y uno en el hombre. Pero se da. Así que en cáncer de mama también se da en el hombre. Es raro en comparación, por ejemplo, con la mujer. Y entonces, no asustar a nadie. Es decir, que lo más posible es que no sea un cáncer de mama. Pero si dura más de 2 semanas, la molestia en el pezón, yo iría al médico. Puede ser un tumor benigno o no tener nada, solamente a lo mejor la postura al dormir o algún movimiento que hago durante el día y provoca tirones del músculo del pectoral. Y quede ahí. Pero si dura más de 2 semanas, yo lo comentaría. Mire, yo no doy mayor importancia, pero es que me extraña, porque yo no me he dado golpe, no hago nada raro, y sin embargo el pezón izquierdo me molesta. Por lo menos que lo anote en el historial. Sí. Aunque dice, bueno, obsérvalo, tómate paracetamol, si nota algo viene, pero por lo menos que quede reflejado, porque si algún día va más, y es un tumor benigno o maligno, lo que sea, dice, pues mira, ya aquí tenía hace un año o hace dos, y ya se sabe la evolución que ha ido tomando. El médico te mira, te toca, o mira, duele al tocar, o no duele al tocar, y todas esas cosas, pues ya el médico, en el caso de que dure más de 10 días o 2 semanas, yo iría. No por nada, sin bulla, pero pediría cita y ya está. Sería importante conocerlo si tiene algún bulto, sí, que se palpe. El médico es el mejor que lo palpa. Uno solo es muy difícil porque no tiene la objetividad que tiene un médico que sabe cómo hacerlo. Bueno, pues ahí quedan esas preguntas por parte de nuestros oyentes, como siempre, gran participación. Y bueno, nos vamos a quedar aquí, en este espacio en el que, como han podido comprobar, una vez más, ha habido tiempo para todo, hemos podido quedarnos con información sobre múltiples patologías, hemos comenzado hablando también del sistema sanitario, y nada, Antonio, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado y volver a darte la enhorabuena, ya decimos como abuelo ya por tercera oportunidad. Sí, un besito muy fuerte a Manuel, a Mariela, a la madre, a Javi el padre, a mis compadres, a toda la familia canaria y a todos los niños que han nacido en esta madrugada acompañando a Javier. Bueno, y en general a todos los niños, porque todos son encantadores. A las nuevas tecnologías que permiten ver al recién nacido de inmediato, da igual que haya distancia, ¿no? Sí, ya lo hemos visto aquí todos, ya lo hemos visto al elemento, en fin. Está eso ya el nombre. Pues un beso muy grande para él y para sus padres. Y nada, Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado, como siempre, y el agradecimiento también a los oyentes por su participación. Hasta el próximo día.